Ay, ¿para qué me desprecias? Tú. Si en la espuma del oro puedo bañarme, soy como el cuanto más me desprecia, más valor tomo. Cuanto más me desprecia, más valor tomo. Ay, yo no te obligo, flamenca, ve que me quiera la fuerza, sino que hagas de tu voluntad lo que te parezca. Vinieron y me dijeron que tú había hablado mal de mí. Mira mi buen pensamiento, que yo no lo creí en ti. Ah.